Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Los profetas dejan su identidad para ser solo mensajeros de Dios. Y eso fue Elías, y eso fue Juan el Bautista, dos hombres santos que dejaron y permitieron que Dios les utilizara para ir por el mundo, dando a conocer la voluntad y palabras de Dios. Ambos, siendo distintos, tenían un mismo destino e identidad: hablar del Mesías y pedir arrepentimiento a todos aquellos que los oían. No eran la misma persona, pero como si lo fueran, porque cada uno se negó a sí mismo y pronunció palabras de vida eterna, que es servir a un solo Dios por amor y reconocerse pecador ante el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesús, el Hijo del Dios vivo, Dios uno y trino. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.